Un mundial de fútbol no es solo un mundial de fútbol. Es una excusa para juntarse, para repasar historias y conocer culturas. Colombia. Narco, mi buen amigo. Es una de las imágenes más dramáticas en la historia de los mundiales. La mirada ida de Andrés Escobar tras su autogol que eliminó a Colombia de Estados Unidos 94. Extraviada, plena de culpa, como si percibiera lo que vendría luego. 10 días más tarde, ahogando penas con amigos en Medellín, fue ultimado a balazos en un bar. Contra lo que pueda pensarse, a Andrés no lo mató el narcotráfico. Fueron las apuestas clandestinas. Fue uno de los 26.438 homicidios de ese año en Colombia. Lo iba a comprar el Milan. Era un jugadorazo. Pero el narcotráfico y la brutal guerra interna que desató fue el cáncer que desangró a Colombia por más de 2 décadas. La cocaína es el negocio que es básicamente por 2 cosas. 1. Su consumo es muy adictivo. 2. Su consumo es muy ilegal. Las obscenas fortunas de sus capos debían explicarse de algún modo y el fútbol ofreció la solución para lavar esos dineros calientes. Los clubes eran juguetes de los jefes y Colombia se volvió la meca del balompié sudamericano. Los hinchas no cantaban, narco, mi buen amigo, pero faltó poco. Pablo Escobar, desde las sombras, fue el mecenas de Nacional de Medellín. Su banca ayudó a lograr lo que ningún club colombiano antes, ganar una Copa Libertadores. Megamillonario, Pablo fue un asesino impío. Montado en una guerra abierta contra el Estado, el patrón hizo lo indecible. Asesinó jueces, fiscales, periodistas, ministros, candidatos presidenciales, miles de civiles, voló diarios, edificios oficiales, explotó aviones. El baño de sangre que desató acabó incluso también con su propia vida. Lo casaron en diciembre del 93, cuando huía por los tejados con el Limón, su último guardaespaldas. Hoy, Pablo Escobar tiene estatus de leyenda y es atractivo central en los paquetes turísticos de la capital antioqueña. Yo soy la reina, ¿por dónde voy? A Gonzalo Rodríguez Gacha le decían el mexicano. Colombiano de Pacho, Gacha amaba la cultura y las tradiciones de México, de ahí su apodo. Miembro vital del cártel de Medellín al que Pablo respetaba, escuchaba y hasta temía. El otro gran amor de Gacha era el Millonarios de Bogotá, cuadro al que le insufló dinero hasta hacerlo bicampeón local entre los años 86 y 87. Su plantel de figuras, a menudo, era trasladado hasta su quinta privada para jugar un picadito. Hoy no es raro ver banderas azules con la cara del mexicano en las gradas del Campín. Rodeado, fue abatido en 1989, ametrallado por el ejército en unos bananales cerca de Cartagena. Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela eran los popes del cártel de Cali, la otra pata del terror. Solventaron el exitoso América de los años 80, fueron campeones colombianos 8 veces y se quedaron en las puertas de la Libertadores en 3 finales seguidas, 85, 86 y 87. A don Miguel le decían el ajedrecista. Inventó un imperio de la nada por su proverbial habilidad para los contactos, la influencia y el bandidaje. Menos radicales que sus enemigos de Medellín, la fortaleza mafiosa que levantaron se fue erosionando lento con las muertes y las traiciones. Capturados y entregados a la DEA, los hermanos Orejuela purgan penas de 30 años en un penal de Florida, Estados Unidos. Saldrán, si salen, cuando tengan 97 y 92 años. Como la tierra, la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. A diferencia de la camada de Andrés Escobar, la del 5-0 Argentina, esta generación de futbolistas colombianos juega sin el peso de las presiones y eso no puede ser malo. Herederos de un estilo técnico y cadencioso al que jamás renuncian, Pekerman le puso orden a esos potenciales y Colombia sorprendió llegando a cuartos en el Mundial de Brasil. 4 años luego, con más rodaje y madurez, pero con menos frescura, la consigna es por lo menos revalidar esos logros. James Rodríguez y Radamel Falcao García llevan los estandartes de un equipo que quiere no pasar desapercibido. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero. Marcha mi vida porque sin tu amor. Pluma y voz, Adrián Dalmazo. El Mundial de Fútbol, de Historia y de Culturas. Una producción de Radio Kermés de Santa Rosa, La Pampa, emisora integrante de Farco.